escucha Cíclope Radio. Una conquista de la revolución eléctrica. Quiero irme de aquí. Quiero ir a la selva donde pueda vivir como gorila, igual que mis antepasados. Cíclope. Perdone usted la interrupción. Cíclope Radio. Con habilidad e inteligencia jurídica observaré mis dominios. Bueno, ahora sigamos el Cíclope Radio. ¿Qué te pasa, viejo? El programa Estar de Paramatine no tiene nada, pero nada, pero nada de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando, probando. 1, 2, 3. ¡A ganar! ¡Muro! ¡Marley! ¡Marley! ¡Dale! ¡Vamos! A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné, acá en Cíclope Radio. Arrancamos a las 20:10 minutos de la noche, este lunes 18 de noviembre del 2013. Se vienen las vacaciones, ya la gente está palpitando el calor, ya está anocheciendo, tipo 8 menos cuarto, todavía es de día, recién venía caminando y todavía había un que otro rayo de sol. Así que lindo el clima del verano, lindo el clima de la cervecita a esta hora, no hay nada más lindo que esta época. Buenas noches, Facundo Veola. Buenas noches, Matías Cuervo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo vos? Te va? Bien. ¿Cómo te va? Estoy como que moquito. Estoy un poquito resfriado. ¿Sí? Pero en realidad no sé si es resfrío o es alergia. Ah. Amigo, esta época que vos decís que es muy linda, que yo sí, la verdad que tiene cosas lindas, pero también a mí me vienen con estas desgracias. El famoso polen. Arranco, sí, yo le digo polen, pero me parece que no es polen. Plátano. Me parece que es eso, son los plátanos. Las pelotitas esas que tiran en los cositos que parecen cebo de badminton. Muy bien. Puede ser. Y allá por los pagos de Palermo, donde yo trabajo, hay mucho de esa porquería. Sí. Así que nada, lo estoy sufriendo. ¿Podemos rastrear al que plantó todos los árboles que dan este fruto? Sí. ¿Y cagarlo un poco a palos? La verdad que sí, pero igual capaz, y de hecho es una obviedad, seguramente sirvan para algo. Qué lindo, los árboles. Todo lo que hace mal, pero también sirve para otra cosa. Sí. ¿Qué quiere sacar los frutos, los árboles? ¿Qué pasa, el señor Gabriel Estorani? Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo? Bien. ¿Vos sufrís alergia? El placer también de saludarlo. Sí, estoy sufriendo mucho con el plátano. ¿Sí? El plátano. Es que no, es así, ¿eh? Yo también lo conozco por ese nombre, es verdad. Bueno. Pero es una cosa que nos persigue a nosotros los que somos alérgicos. Sí. También, ojo, podemos hacer algún tratamiento o algo por el estilo, pero ya es como me da un poquito de paja. ¿No? Sí, meterme. También está la aerotina. Aerotina, sí. Que hay que tomarla una vez por día, qué sé yo. No me dio nada de resultado a mí. Aerotina es no es la droga, sino es la marca de uno de los... Loratadina, es verdad. Me confundí la marca con la droga. Claro. ¿Y eso te hace prever, digamos, lo que es la alergia? Sí, es como un tratamiento. Tenés que tomar, creo, de 7 días seguidos. Ajá. Una vez por día la pastillita y este año no me hizo nada a mí. Bueno, cosa una pena, una pena. Sí. El Messi, mi hermano, sí se ha metido en uno de estos... Se fue un alergista... y creo que se está dando tipo inyecciones. Alergista. ¿Se llaman así? Sí. Sí, sí, sí. Es puto, pero aparte fue un alergista. Y sí, creo que le funcionó. O sea, yo en lo que va, desde que arrancó con eso, no lo volví a ver. Yo lo hablé con él, estaba como medio ofuscado con el tratamiento porque no le habían dicho, creo que tiene que hacer como 2 meses más de tratamiento. Y en ese momento estaba medio jodido con la alergia de nuevo. Ah, bueno, claro, es que es un tratamiento a largo plazo. Claro. En realidad no eran 2 meses, creo que es más de un año. Claro, una cosa sí dijo, es verdad. Y no se lo habían dicho, claro, vos vas. Y si no, bueno, me fracturé un hueso, bueno, no. Pero no te estornudo. O sea, yo lo hago, pero prometeme que no te estornudo nunca más con un plátano. No, claro, porque voy a estar 2 años dándome inyecciones y después vuelvo a estornudar. Sí, lo voy a buscar a la casa. Pero igual son lindos los arbolitos en la ciudad. Necesitamos un poco de verde después de tanto cemento. Me parece que... Sí, pero dame otro que tire otro fruto. Pasa que deben haber más de 400 especies en la ciudad. Lo leí hace poquito en una nota de árboles plantados en la ciudad. Hay más de 400 especies, o sea, no sabes bien cuáles. Deben ser varios. Sí, no, la verdad que es un quilombo. ¿Y cómo vas a sacar un árbol de hace 200 años? No da, ya está. No, a mí no me importa nada. Igual el otro día, el fin de semana, a un auto se le cayó un árbol encima, acá en el microcentro, ¿fue? Es plátano, seguro. Es plátano también, Uruguay y Corrientes, creo que fue. ¿Qué? ¿Cómo? Uruguay y Jordania. ¿Qué pasó con eso? Nada, jugaron el otro día. Jugaron. Ah, también, sí, jugaron. ¿Ya se jugó la vuelta, no? No, jugaron esta semana. 5-0. Encima el cuarto gol lo festejó. El cuarto, como sí, que. Sí, Cavani también hizo el quinto y se tiró como. Para están clasificando un mundial. Yo también te lo festejo. Sí, pero con el 5-0 ya está ese punito y andate a la mitad de la cancha. Sí, el otro día leía un tuit muy bueno que decía: Uruguay es como el alumno que siempre va recuperatorio. Claro. Claro. Es así. Sí, y jugó desde el 2002 hasta acá todos los repechajes. Sí, y el mundial pasado salió tercer puesto. Cuarto. ¿Cuarto? ¿Perdió con Holanda ese? Perdió el tercer puesto con Holanda. Claro. No sabía. Igual, muy digno. Sí, sí. Pero hay que ser muy choto para no clasificar acá en Sudamérica. Sí. La verdad es que sí. O sea, pensá que están jugando Portugal-Suecia habiendo salido segundos de un grupo y Portugal creo que perdió un solo partido en las eliminatorias y está jugando un repechaje. Sí, tal cual. Acá te juega un repechaje el quinto sacando a Brasil. Sí, es verdad. O sea, el quinto en 5 de 9 equipos. No, o sea, hay que ser choto. Tenés mucha razón, Gabriel. Pero bueno, los tipos como que saben, les gusta, son hijos del rigor, como... Estas creo instancias... que todos somos un poco hijos del rigor, pero la selección en su conjunto me parece un poquito hijo del rigor. Me gustó lo que dijo Mascherano sobre nuestra selección. ¿Qué dijo? ¿Que jugamos a nada el viernes? No, fue más fue autocrítico a nivel general. Dijo que, nada, como que habló del grupo, que dice, no, acá somos todos estrellitas, pero la verdad que ninguno ganó nada y la selección en sí no ganó un carajo. Muy bien. Lo dijo como diciendo, sí, vamos a poner las pilas, papi. Ajá. Dejemos de hablar boludeces, vamos a ganar algo para la gente. Está muy bien, y sí, más vale que le vaya bien el mundial que viene. Hola, ya empieza. Estoy caliente porque no me salieron las entradas, me había anotado, pero no salí. Después intenté hacer, viste que había una segunda tanda de ventas la semana pasada, pero estaba como en una cola virtual, cosa que nunca pude llegar a elegir ni siquiera el país para seguir. Bajón, pero creo que voy a ir igual a Brasil. Me parece que voy a ir igual, a vivir un mundial. Estabas como convencido de ir igual. Yo no sé si vas a entrar a la cancha, pero aunque sea vas a estar ahí atrás. Y ahí, viste, vamos a ver qué pasa. ¿Y la pantallita gigante? Van como piña. ¿Desde afuera? Ahí te chamullas una sueca si vas a Suecia. Epa, es verdad. Había gente que discutía, o sea, no era la discusión si va a Portugal o Suecia por Cristiano o por Zlatan, más que porque se quedan las suecas afuera del mundial. Linda fiesta. Linda fiesta. Igual los que más compraron entradas, me llamó la atención, fueron los australianos. O sea, Australia creo que clasifica un mundial después de mucho tiempo y son la mayor cantidad de entradas vendidas fueron para Australia. Sí, pero no porque ellos hayan pedido más, simplemente por sorteo les cayeron más. Grondona es el vicepresidente de la FIFA. ¿No podías arreglar algo para los argentinos, Grondo? Sí, más vale que podía. Estando acá a pocos kilómetros de distancia, o sea, es un mundial en... Creo que la primera vez que le dice Grondo a alguien a Don Julio. A Don Julio. Así como cariñosamente, ¿no? Grondo, querido, sí. La verdad que me dio un poco de bronca eso. Pero bueno, ya está, ya pasó. Compraremos reventa si estamos ahí y si no, veremos no, qué pasa. No se puede. Sí, está todo arreglado. Che. Está todo arreglado. Mucha papa igual, ¿eh? Hay que tenerla, sí. Encima hay que tener los verdes. Claro, ¿no? Sí. Sí, es el gran problema. Porque si vos lo comprabas con tarjeta de crédito, bueno, listo. Pero ahora tenés que tenerlo en efectivo ahí. Así que va a ser un poco complicado para todos los argentinos que no llegaron a tener entradas para el mundial. Va a ser un tema. Pero prostitutas vas a poder pagar con tarjeta. Sí, ahora sí, vienen con ranura. Están ahora en blanco. Fue Don Carlos de la FIP. ¿Era Don Carlos? Era Don el de Tutu Bom, Tutu Legal. Sí, claro. Y ahora Tutu Bom, Tutu Legal y te cobran con plástico. Epa. Está bueno, porque en Brasil tuve la suerte de ir este año y como que en la playa puedes comprar la cervecita en los kiosquitos de la playa con pones. Está bueno eso. ¿Y ahora me decís esto? Eso y después se van a poder jubilar. Bien, bueno, me gusta. Me gusta. ¿Esto es real? ¿De dónde sacaste esta info? Sí, se estuvo comentando mucho en los medios. Ah, ok. Imagínate cuando vas a un albergue transitorio y en el resumen de la tarjeta te viene... A Yelen. Claro, Sociedad Anónima. No te queman, ¿qué te vendrá acá? Claro, boludo. Capaz que Wanda se va a vivir a Brasil ahora. Para laburar un poco. Claro, para laburar un poco, viejo. ¿Qué me decís de eso? Nada, bien, qué sé, yo no sé la historia. La verdad que no entiendo nada de lo que pasó. Yo siempre que veo estos casos así, me acuerdo de la sección nuestra Códeles que teníamos hace muchos años. Sí, pero ¿vos decís que hubo infidelidad? ¿Que estuvo con Icardi? Y según, ¿se confirmó? Yo no lo sé. Hoy vi una nota en Ciudad.com que decía que el tatuador de Icardi salió a decir que se tatuó Wanda, el muchacho. Sí, pero Icardi, que el chabón esté enamorado de Wanda es una cosa, pero había que haya pasado algo. Porque claro, dicen que sí, que el chabón le manda carta, que le da regalo, que no sé qué cosa, pero capaz que ella nada que ver. En teoría no es que ella lo había descubierto a Maxi siendo infiel. No sé, saquemos a Zayn. Vos sabés de estas cosas. No estoy muy compenetrado. Está linda Wanda, lo único que puedo decir. ¡Está linda! Está linda Wanda, no sé qué, pero está bien. Sí, posta que sí, le entramos. Lo primero que hizo fue sacarse foto para gente. Obvio. Ah, polémico. Sí, hizo una pero producción. La foto estaba buena. ¿Fue medio hot? No, cuidada, pero, o sea, te acaba de separar y te estás poniendo en ropa interior en una cama. Yo esas cosas no las entiendo. Lo hizo Doman. ahora lo hace. A Evelyn nadie la quiso. Claro. No, Evelyn, vestiste más. No, eso me pareció patético. Todo no, eso. Evelyn, vos para el temporada de invierno. Claro. ¿Quién es Doman, viejo? ¿Quién es Doman? No. Para darle tanta movida de prensa, por Dios. Pero coincido, bueno. Coincido con vos, pero bueno, no sé realmente. Se ve que no había mucho más que decir, entonces lo agarraron al flaco este. La verdad que sí. Pero bueno, una Códeles más, según algunos, según otros no. Pero bueno, Wanda eligió el camino de dejar la familia y bueno, irse con. Para venirse para Argentina con sus hijos, así que. Lo mejor para ella, lo mejor para Maxi. Yo me imagino el partido Inter-Catania, que juegue Maxi de titular, Icardi de titular. A ver qué pasa ahí, dónde es la patada. Me gustaría saber un poquito de eso, porque era un amigo de la familia. Hay fotitos en Twitter de ellos que se han sacado. Claro, eran amigos. Sí, pero bueno, ese es el tema de la semana. No vamos se a habla de también de tríos. Epa. Que le limaban el buje. No, cosas feas. Limar buje. Pero, no, es una frase con la que no estoy familiarizado. ¿Es versión Storani eso? No, o es versión... no, no, es versión que leo en lugares. En lugares. No confirmada. Revista Lugares. Lo mejor para usted. Existe igual, creo. Debe ser de viaje, ¿no? Sí, por supuesto. Hablando de viaje, hoy vamos a estar charlando un poquito. Como vienen las vacaciones, vamos a estar charlando con una persona, un personaje que ha viajado por varios lugares del mundo. A ver si nos recomienda algún lugar para ir de vacaciones. Para irnos, pero así como dos semanitas o para ir a hacer una escapada. Y vamos a un poco de todo. Vamos a ver quién nos aconseja. Y también después tenemos más tarde a otro que también trabaja en turismo, que vive en Bariloche, reside en la ciudad de Bariloche, acá en el sur del país. Y también vamos a estar preguntando un poquito a él qué se puede hacer este verano, se viene. Ojo, está jodido el tema de conseguir moneda afuera. Vamos a ver si podemos hacer una opción a Argentina. Estaría bueno. Estaría lindo. ¿Sí? Sí. Estoy un poquito preocupado, perdón. Porque me estaba comiendo unas pastillitas de estas de... Tic-tac, sí, ahí me gustaron. Sí, Facundo Viola. No quería decir la marca, pero bueno. Y me sin querer me mandé una entera y siento que se me fue para el corazón. Oh. ¿Es posible? La siento en el pecho, la siento acá. Vení que te vi una patadita. Ahora en el corte lo hacemos. Sería bueno. Porque la siento ahí, ¿eh? ¿Se acuerdan de los bolones ustedes? Sí. Horribles. ¿Te acuerdas? Que eran buenísimos los bolones. Para jugar al fútbol se olvidan nada más. ¿Por qué para jugar al fútbol? Y pues yo he jugado en el patio bolones. De la escuela con bolones. ¿Cómo que no? Pará, vos decís algo comestible. Sí, sí. El caramelo sé que venía como una tira, como la tira Fish. Asquerosos. En su momento. Pero lo que era tragarte un bolón. Nunca se tragaron un bolón que pasaba, era una pelotita que te la tragabas y eso sí parecía que te iba al corazón. No, bueno, es que te tragas ese, pero esos eran más grandes. Eran grandotes, boludo. Y me acuerdo que vos como que lo chupabas al bolón, ¿sí? Sí. Y como un bolón. Que te cortaba la lengua, porque no estaba bien terminado el bolón. Era como algo. No estaba todo pulido. Tal cual, pero te lastimaba. No, pero a mí. Qué bueno que ha dejado de existir el bolón. Sí, por algo dejó de existir, ¿no? Seguramente. Más de un niño ha muerto ahogado. Yo me acordé del bolón no comestible. Era uno que vos tirabas por el piso y sacaba chispas. Claro, como... que estaba cubierto todo de por pólvora gris. ¿No le suena? No, no me suena. Y Y vos lo tirabas como una bola de bowling. Y claro. Bola no, de boliche. No necesariamente. También lo la podías tirar así. Como un chasquibum. Es verdad. Era como un chasquibum. Y iba haciendo. Tipo, hacía ruidos, explotaba. Sí, lo mejor los petardos para mí igual eran los Flower Colors. Eso que salía una luz verde y decía ¡pum! ¿Flower Colors? Sí. Para, pero eran medio pulentones. Eran pulentones. ¿Te acuerdas cuando estabas en el colegio que sonaba algo a la mitad de la hora? Sí, esos eran los Flower. Yo tiraba esos Flower Colors. En el inodoro. ¿Has roto cosas? No he roto nada. No he roto nada. Hay una técnica. No he roto nada. Que le agarrábamos un cigarrillo, Terminaba el recreo, le hacías como con un punzón que te hacían llevar al colegio, claro. Le hacías un agujerito al medio del cigarrillo, ponías la mecha del flower color, que era bastante larga, tenía más de 2 centímetros, calculale. Entonces la enganchabas en el medio del cigarrillo. Prendías el cigarrillo, metías la mecha. Te daba tiempo para escapar. Se iba consumiendo. Mirá. Y a la mitad de la hora, ¿sí? O sea, cuando terminaba el recreo, vos lo prendías. Y vos estabas, Matías Cuervo, así. ¿Puedes dejar de levantar? No has respondido bien todo el día. Claro, se hacía el sota. Claro. A los 15 minutos, ¡pum! Se escuchaba. Ah, 15 minutos es muy bueno. Eran 10 que se iba consumiendo. Tenés una recuartada, podés inventar lo que quieras. No, yo, profe, estaba acá. Justo uno que había ido al baño, quedó pegado ahí. Claro. Y en una época también, en Navidad, ahí por Córdoba, poníamos los flower colors en los buzones de cartas, en las casas, y parecían una flor. Oh, pero ¿sabes cuántas parejas rompiste? Sí. Tantas cartas que no llegaron. A Keanu Reeves no le llegó nunca la carta de Sandra Bullock. Claro. No lo recomiendo en sus casas a esto, pero bueno, era una diversión de un chico. Niño. No, yo iba con los triangulitos. Era más inocente. Había uno de los huevos del dragón, se llamaban una cosa así. Los huevos del dragón. Sí, los huevitos del dragón. Sí, sí. Venían creo que 6 por paquete, todos de recubiertos diferentes y explotaban haciendo varias chispas divertidas. Claro. A mí lo que me gustaba de esto es que era a mi papá, le cuento a la gente, es ingeniero químico. Y a él todos los explosivos y demás no le gustaba que juguemos con eso porque él conocía lo que pasaba. Claro, y como que lo hacía sin fraganti, ¿viste? Y estaba bueno, porque era un doble sabor, que explote algo e infraganti. Era Breaking Bad. Vi la primera temporada este fin de semana. ¿Sí? La vi. Yo gracias que me sé el nombre de la serie. ¿No la viste? No, todavía nada, che. Ah, pero vos me la recomendaste a mí. Sí, yo te recomendé. Vos me dijiste, tenés que ver Breaking Bad, me dijiste. No, es muy raro que haya salido. Puede haber sido el productor, puede haber sido yo. Puede haber sido mucha gente y yo capaz te dije, mirá, se está hablando bien, pero yo no tengo la más puta idea. Me vi en una mañana toda la primera temporada. Y ayer llegué a los dos, el segundo capítulo de la segunda temporada llegué. Está muy bien. Sí. Sí, es atrapante. No sé si no tiene mucho, viste, mucha acción y demás, pero te va atrapando. No, porque... pues se pone. La primera temporada es como la más tranqui, después se va poniendo. Sí. Los finales de temporada son muy buenos. Y te dan ganas. Acá hay un fanático que se quiere meter en la conversación. ¿Quién? ¿Nacho? Agustín Pompey se está mordiendo los labios. Venía vos. ¿No? Y Nacho Sukiasian también. No, es bueno, yo la verdad que cada vez que veo un capítulo te dan ganas de ver el otro. Tiene ese efecto vicio que está bueno en las series. Efecto vicio. El efecto vicio es bueno. A mí no me pasa eso. No me pasa con la tele ni la nuestra. A Lanchita le pasaba. Lanchita vicio. Lanchita, está bien, no, bueno, pero está bien. Para cortar el tema fue. Me gustó. Me gustó el chiste. Y ahora vamos a hablar de Tinelli. Claro. Por favor, quiero hablar de Mancha. ¿Qué pasa con eso? Vuelve. Ah, bueno. Dijo que vuelve. No sé cuándo. Dice que la presentación es algo como lo de Proyecto X, la película. Me gusta. Viste que siempre hacen presentaciones bien, con mucha producción. La última fue una garompa. ¿Cuál fue la de Pulp Fiction? La de Pulp Fiction fue malísima. Ah, esa no me acuerdo. Malísima, con Florencia Peña. Yo me acuerdo de una que hizo con Nico Vázquez. Malísima. Que eran como medio policía, ladrón, eran policía. No, me parece que esa era Susana, No, no, fue Tinelli con Nicolás Vázquez hace 2-3 años. Nico Vázquez, que le cancelaron 20. Me cae muy bien Nico Vázquez, pero apertura de Tinelli. Sí, es medio fuerte. No, a mí me gustó una de Tinelli que recuerdo, la que hicieron tipo Lost. La de Lost estaba buena. Porque aparte volvía al humor y se le iban presentando objetos del patín, del patinante, claro. No sé qué otra cosa, y los recuerdos. Sí. Igual, volvió al humor. Buena. 3 programas volvió al humor. Volvió lo que pudo. En ese momento hizo bastante, No hizo nada, hizo un reality con políticos, algo así. Hizo el gran cuñado. No, pero metió a los Jaimitos, metió todas esas porquerías que tiene. Hubo todo. Recicló las cámaras que tanto queríamos nosotros. Las de Gracias Marcelo y los chistes de Yayo, el Cuarteto Obrero. Pero bueno, ya está, nos dio el gusto y dijo, esto no va, esto él ya sabía que iba a fracasar. Sí. Pero la gente lo pedía. ¿Y todos los de Sin Codificar volverán a Continelli ahora? ¿Los uruguayos, todos los que están ahí metidos? Estaban, compartían Sin Codificar y cosas. Ya hoy día no creo. No creo, porque Sin Codificar se hizo muy fuerte en la se televisión. Hizo muy fuerte y aparte está en un canal competidor directo. Claro. Sí, no, ahora no hay chance. Sí. Igual no sé si me interesa tanto ver la Tinelli. La verdad que no me preocupa tanto. No. Estás escuchando Es Tarde para Matines, son las 29 minutos de la noche, en el día que se reincorporó la presidenta, sí, volvió a sus actividades. Gracias por volver, dirán algunos, otros dirán, bueno, volvió esta mujer. Salió con un perrito hoy que me llamó la atención, no sé, le habrá puesto Néstor, la verdad es que no escuché el audio, pero salió con un perrito a mostrarlo. Se ve que la consoló estas 2-3 semanas que estuvo afuera, pero bueno, volvemos a tener presidenta. Vudú, lo disfrutaste, espero que lo hayas disfrutado, pero estás escuchando Es Tarde para Matines, hasta las 22 horas estamos. Hoy dedicamos arrancamos el programa Al Turismo. Vamos con el primer tema de la noche, arroba Tarde Matiné en nuestro Twitter. ¿Y con qué vamos, Gaby? Arroba Tarde Matiné. Y vamos con Bad Lieutenant haciendo Sink or Swing. Los chicos de Tarde para Matiné, les mando un beso muy, muy grande. Mi nombre es Marcela Feudal, en cualquier momento nos estamos charlando. Chau, hasta la próxima. It's not unusual to be loved by anyone.

Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Abrazo. Charlamos con Marcos el Trotamundos. Allende, decía acá en esta tarde para Matiné, tiró un par de puntas, cosas buenas, lo de esto de intercambiarte hogares, que parar en casa de otra gente. Hay que animarse a hacer Hay que animarse, sí. Perder el prejuicio también. Sí, claro. Sí. Si sos chica, te recomiendo que vayas, si no te animás, anda con una amiga, entonces hacelo con una amiga. En cambio, mira lo que pasó a la hija de Liam Neeson. No sé qué le pasó. Se la birlaron. Gran película. Gran película. Ah, es la de... Taken. Implacable. Ah, la vi esa. Pero está bueno, si sos chica podés ir con una amiga. Además, yo si soy un tipo que ofrece este servicio, vienen dos chicas a mi casa, creo que soy feliz. Pero también recomendó lo de viajar en autos, sí, con... Carpooling, digamos. Carpooling, correcto. Claro. Vos lo dijiste. Lo de los pasajes, bueno, ir chusmeando, estar al día con eso, estar fijándote constantemente una vez que tengas el destino, buscar... Ahorrarte la comisión, fijarte en las empresas que te ofrecen el paquete y después comprarlo directamente a la aerolínea, es otro dato que nos tiró Marcos. Es un buen dato. Perfecto, y lugares, mencionó varios, así que el destino lo pones vos. Vamos con el siguiente tema. Gran eslogan, ponete una aerolínea. Epa. Ojo, sí, la aerolínea que no volamos con nada, vamos en carreta. 21 horas, sí, vamos con el siguiente tema de la noche y después seguimos con más. Es tarde para matines, este lunes 18 de noviembre, facebook.com/ Es tarde para matines, 5272-8799. Radio. ¡Ay, mamá, pulpa! Cíclope Radio. Ya estoy hasta el copete de este sitio. ¡Y renuncio! Yo necesito una vida mejor. Quiero irme lo más lejos posible de esta cáscara de nuez y perderme. ¡Renuncio! ¡Consígase otro grumete que le haga este denigrante trabajo! Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Para los amigos de Tarde para Matiné, acá Pepe Romero, técnico de All Boys, le mando un saludo muy grande a todos y bueno, que sigan con el programa que está muy lindo. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia frazadas, sábanas, cobertores, acolchados o cualquier elemento similar para el paciente Juan Román Riquelme, que sufre de hipotermia. Aquellos interesados en realizar este importante aporte deben dirigirse al estadio del Club Atlético Boca Juniors, ubicado en Bransen 805, Capital Federal. Las ofrendas a nombre de Juan Román Riquelme. Muchas gracias. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es Tarde para Matiné. Al ritmo de James Brown. Noticias que no le importan a nadie acá en Es Tarde para Matiné, a las 21:06 minutos de la noche. Arrancamos los titulares que pensamos que no le importan y vamos eligiendo. Venden la respiración de Justin Bieber a través de internet. ¿Interesa o no interesa? Es buena, la quiero. ¿La quieres leer? Voy mirando esa noticia. Esto dice que un usuario puso a la venta en un sitio de compra. Ya te voy a decir en qué sitio de compra, si me funciona. Es Mercado Libre. MercadoLibre.com. Sí. Perfecto. Dice que... mi nombre es Matías Cuervo, les cuento a todos que estoy leyendo esta noticia mientras me voy informando, pero... ¿Pero te abrió? Sí, ya abrió la noticia. Dice que el usuario no dio demasiados detalles acerca de la respiración de Justin, pero puso fotos del canadiense y cotiza el producto a 250 pesitos. Atención, fanática. Pero sabía, decime, se comió una provenzal, por lo menos, ¿viste? Para que se sienta. Claro. Estamos buscando esa información, señor Gabriel Storani, pero dicen que el ídolo no dice demasiado. La verdad que es un titular medio choto, porque no dicen de dónde sacaron esto. Mientras podemos decir que Independiente le gana 2-0 a Douglas Hay de Pergamino. 2-0, Gaby, qué buena noticia. Parra de taco y el paraguayo Cáceres, el defensor, hizo el 2-0. 1-1 Tigre Newell's, acaba de malograr un penal David Seguet, ¿es así? Es así. Ramón Díaz, como vos bien seguramente también pensaste, Gabriel, Ramón Díaz se alegró. Por eso, che. Ahí está, lo tengo. Dice que la respiración fue conseguida de... Vuelvo al tema, sí, hablamos un poquito de deportes. Pero ahora les cuento que la respiración fue conseguida en Hotel Faena, donde se alojó él. Sacaron de la habitación y desde ahí están vendiendo un tubito con el aire de la respiración de Justin. Me parece que es un chiste, ¿no? ¿O tiene alguien que haya ofertado ya? No tenés idea, ¿no? No tenemos idea, pero bueno, 250 pesitos le están vendiendo. Tengo una re buena. Will Smith está en la Argentina. Sí, está filmando una película. Un amigo y compañero va a ser de extra en su película. Me está cargando. Yo fui al de verdad, fue a hacer la prueba de vestuario el otro día. No, man. No, qué bueno. Facu, fui al casting y no quedé. ¿Posta? Hace dos semanas. En serio, no te jodo. ¿Pero qué? ¿Para hacer de qué? ¿De Will Smith? De extra también, como el amigo de Gaby. Mirá, fui al casting ahí por el barrio de Palermo. Y me hicieron hacer uno, hacé cara de esto, hacé cara de lo otro. ¡Karina! Me sentía Karina Olga y creo que hice la misma cara de boludo siempre y no. No era tan fácil. No es fácil hacer un casting. Lo loco es que, bueno, el chaboncito está acá. Bueno, evidentemente ver, filmando la peli. El abierto de polo. Estuvo en el abierto de polo exactamente con una modelo muy conocida llamada Ingrid Grudke. Que para mí se la morfó. Hay una fotito acá y él se lo ve jocoso. ¿Dónde está la mano en la foto? No se puede ve. Puede estar tanteando. Es un plano más de cara, ¿cómo se llama? Un primer plano, no se ven las manos. Yo calculo que le está tocando el traste. Sí. Así que estuvo acá, me gusta, porque a mí, yo lo banco a Will Smith. Pero creo que hay mucha gente que no lo banca, ¿no? A mí no me ni fu ni fa. No, ya ni me va ni me viene, pero si quedaba de extra era un golazo. Les cuento, las escenas de extra que se van a filmar en Argentina, esa película que se estrena, una es una carrera, sí, y otra es una fiesta. En las cuales habían chicas muy lindas en el casting. Me dijeron que es una tras de otra. O sea, dijo, lo primero que vio fue una chica. Dijo, nunca vi una chica tan linda así en mi vida. Y al rato empezaron a circular otras chicas iguales. Sí, la verdad que muy lindas las chicas que fueron al casting. Las felicito a ellas por haber quedado. pero se van a filmar dos escenas, una de una fiesta y otra de una carrera, una especie de carrera. Dice que es una especie de película Lo Rápido y Furioso, una cosa así que está produciendo Will Smith acá en Argentina. Perfecto. ¿Algo más? ¿Hay más? La mujer de Messi y una foto del comienzo de su amor. El tiempo pasa, el sentimiento es el mismo. ¿Para qué dijo eso la mujer de Messi? La mujer de Messi. ¿Interesa? Me gusta muchísimo La Mujer de Messi. Es porque es... común. Es común, eso. Y está bien de cuerpo. Epa, apareció un video prohibido de Leandro Pena, lo grabó con Katy Price y ella lo publicó. Sí, y él se queja. ¿Se está quejando? No lo vi tanto. Tengo una acerca de eso, que el titular del sensacional.infonews.com es: para Tom Cruise me importa una mierda si te rompieron el toto, sí, con otra palabra, mientras te filmabas. ¿Cómo? Es un poco fuerte el título, sí. Así que me gusta. Sí, vamos, dale. A ver, vamos a ver, porque Tom Cruise desató un nuevo escándalo al intentar ensalzar la profesión de actor al presentar documentos judiciales para defenderse de los ataques de dos revistas que aseguran que él abandonó el cuidado de su hija Suri, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a la parte que nos interesa, ¿no? Me importa una mierda si te rompieron el culo mientras filmabas. Al final del día tienes la oportunidad de irte a tu casa. Podés irte a descansar a tu habitación de hotel. Podés pedir un puto pollo. Agregó durísimo. ¡Epa! Pero fue a Mark Wahlberg, no fue a Leandro Pena. Y estaba mal el título. Sí. Pero la pucha, estamos desinformando. Bueno, aparte, es un poco... Está bien, bueno, Leandro Pena se quedó, pero... Sí, es para Mark Wahlberg. Perfecto. Actor de Ted, por ejemplo. Sí. Exactamente. Tal cual. Bam Bam lo tiene a Bam Bam, que salió de Gran Hermano. Que dice que se bajó a Susana. Y amenaza con mostrar pruebas de que se encamó tres veces con la misma. ¡No! Tanto que dicen que con nada... Con la misma Susana. Sí, con la misma Susana, no, por supuesto. Porque sonaba como con la misma, bueno... Mirá Bam Bam, mirá Susana, le dio Bam Bam. Dice que sí, estuvo... ¿Dónde habrá estado en algún programa que ahora no recuerdo? Pero bueno, salió a desmentir toda esta cosa, porque él dijo en su momento, y todo el mundo diciendo, imposible que te hayas encamado con Susana. Sí. Pero bueno, ahora el chabón dice... en Animales Sueltos, lejos de retratarse, redobló la apuesta. Si necesito mostrar ciertas cosas, tengo cómo demostrarlo, aseguró. Yo estaba en Sin Codificar y había una persona parada detrás de cámara. Cuando terminó el programa se me acercó y me dijo... La señora te quiere conocer. Así, ¿eh? Sí, pero, pero dicen que no, en su momento no le dijeron quién era la señora. Ajá. Evidentemente después se dio cuenta. Imagínate si era Mirta. ¿Quiere que le siga apuntando un poco cómo detalla él la situación? Sí, dice, favor. El hombre este que lo apartan le dice, me cuenta la cosa y me explica que tenía que ser muy reservado. Me fui a mi casa y después me llamaron por teléfono. Ella nunca me contactó. Me llamaron por teléfono, dije que estaba todo bien. Entonces me pasaron a buscar con tres autos con seguridad y me llevaron a la casa de Susana. Fue re tranqui, comimos, tomamos un minuto y nada. Después estuvimos. Pasó lo que tenía que pasar. Es una genia, la pasé muy bien, re bien. Tres veces. Es una mujer, una dulce, nada raro. Dos noches me quedé a dormir y la otra vez no. No estoy diciendo nada malo, es una genia. Ah, mamá necesita fama. Me parece, estaba desaparecido, pero hay que darle a Susana, ¿eh? ¿Del potro le dio? Esa no me la creo mucho. Pero yo este pibe lo odia medio país. Pero qué sé yo lo banco. ¿Lo bancás? ¿Le crees? Le creo. Tengo está tirando mucho detalle. Encuesta de ciudad.com. Gran encuesta. ¿Cuál es la estrella internacional más polémica? ¿La hacemos? Dale, sí, puede ser. Te tiro los es títulos. Bastante trucha. A ver, te tiro. ¿Quiénes son los candidatos? Sí, son 12. Justin Bieber, Amanda Bynes, que es la ex actriz de Disney que se encuentra actualmente internada en un psiquiátrico luego de provocar un incendio. Este nombre nunca me sale. Miley Cyrus. Sí, se me ríe, Gabriel. Zac Efron, Lady Gaga. Zac Efron, sí. Dicen que dejó atrás su imagen de chico tranquilo y se desnudó para una película. Ahora tiene la mandíbula rota luego de protagonizar un accidente casero. Lady Gaga, Paris Hilton, Kim Kardashian, que tiene Kim nombre Kardashian. De Titanes en el Ring. Kardashian, sí. Lindsay Lohan, Demi Lovato, Katy Perry, Rihanna, Charlie Sheen. ¿A quién votamos? Yo creo que ya sabemos. Y pero claro. Vamos con Charlie Sheen. Votamos a Charlie Sheen acá en vivo en esta tarde para matiné y vemos los resultados. ¿Quién va ganando? Facundo Viola. No va ganando Charlie Sheen, claramente. ¿Va ganando Sheen? Facundo Viola. Está cuarto, Charlie. Charlie está cuarto. Y ahora con este furor, ¿puedo votar yo antes que vos? A ver. Justin Bieber debe estar ganando. No está ganando, está segundo. El primero no me digas que es Zac Efron. No, Zac Efron está último, está octavo. Un careta, Zac. Con careta. ¿Para Lindsay Lohan la nombraste? Tercera. Oh. Amanda Bynes estuvo en las noticias, pero no creo que sea de gran conocimiento del público argentino. Sexta. La... ¿Y Lady Gaga? No. Lady Gaga está número... Che, ¿por qué yo voté y no aparece en el resultado? Ah, sí, está quinta Lady Gaga, detrás de Charlie Sheen, nuestro querido Charlie Sheen. Entonces, Rihanna. Ah, ya la nombramos. No, ya está no me acuerdo quién séptima. Queda. Nicolás Cabré. No. Andrea Rincón. No, tampoco. No. Carolina pero... Calvo. No, la que no me sale en pronunciar, muchachos. Miley Cyrus. Ay, qué tonto, pero muchachos. La pensé. No. La portada de Rolling Stone está este mes, el mes pasado, creo. Está bastante buena Miley Dice Cyrus que últimamente. Está... Me gustaba más con la imagen de niña buena que te, cuando hacía Hannah Montana. ¿A vos te gustaba más esa onda? Era bonita. No. Ahora que se hizo el corte ese de pelo polémico, no. Pelo polémico y está partucera. Sí, dicen que para su cumpleaños, ahora cumple 21, está armando una fiesta con habitaciones para tener sexo y cosas así. ¿En serio? Muy capa. ¿Y tendrá nuestro mail? mail@estardeparamatinea.com. Mínimo, claro. Se lo pasamos a ella. Pero me da la sensación que te gustaba más Angelical que ahora. No te gustan las tan rebeldes. Es lo que estaba diciendo. ¿Sí? Claro, es exactamente lo que dijo, pero yo, bueno, discrepo en este caso. ¿Te gusta más rebeldes? La prefiero. Sí, o sea, depende de qué es lo que estés buscando. O capaz... me gustan las menores de edad, no sé. Claro. Sí, boludo. Quizás Gabo estaba buscando una novia, bueno, sí, prefiero la otra. Sí. Se casó Susana Rocasalvo. Se casó los dedos contra la puerta. ¿Con Carlos Monti? Una noticia, las imágenes. ¿Hizo trencita? La intimidad del casamiento de Susana Rocasalvo. Es una noticia vieja, ¿no es tipo retro? No, ahora, a los 52 años se casó. Mirá vos. Tras 3 años de relación con Charlie, un prestigioso anestesiólogo. Hay que llamarse Charlie, ¿eh? ¿Quién cantó en la fiesta? Palito Ortega. Mirá vos, acá esto lo cubrió Implacable, sí, que bueno, el programa que conduce ella junto a Carlos Monti dice: queremos mensaje de Susana Rocasalvo, queremos agradecerle a todos, a nuestros amigos, a quien nos presentó, a nuestros hijos, a mi madre, primos, cuñados, todos los que están acá, mis compañeros de trabajo, mis chiquitos, queremos brindar con ustedes. Eso es lo que dijo la conductora del actual programa de Canal 9, ¿no? Sí, Canal 9. Que si no lo cubría Implacable... Estábamos al horno, no lo cubría nadie. No. Pero bueno, felicitaciones Susana Rocasalvo, que tengas una linda luna de miel con mucho trencito para vos. Sí. En la corta adolescencia, ¿se le daba a Susana Rocasalvo? Lo dudo muchísimo. Sí. Mati se clavó un par, me parece, con Susana. Hago patria con Susana. Tengo un par de noticias medias que no son de la farándula, pero, por ejemplo, detienen a prostituta de 98 años. Después tengo... Descubren esqueletos de dos vampiros, si ese culo hablara tampoco interesa, pero... Esta ya la cubrimos, pero tengo acá una linda. Matt Damon Llama a una huelga de inodoros, dice el señor. ¿Qué le pasa? A una huelga mundial de inodoros. ¿Quieren que la leamos? A ver. Dale. Pero esto de que se me mueva la noticia, me vuelve loco. Estás escuchando Es Tarde para Matinee acá en Cíclope Radio. Estamos hasta las 22 horas. Estamos por leer la nota que dice: Matt Damon llama a una huelga mundial de inodoros. Dice que el actor de la saga Burn, sí, protagoniza una particular campaña sobre el consumo de agua como forma de concientizar a la población mundial sobre el acceso al elemento vital para la vida. ¿Qué dice? ¿Que no el usa trono. Tanto el inodoro? Bueno, me parece que se enteró el Piti Álvarez de esta movida y se empezó a armar tragos con agua del inodoro. No, el Piti. Si buscan la noticia, está. Se tomó unos tragos de agua del inodoro. ¿Esto es reciente? Es reciente, fue la semana pasada. Decime que le pasó un Procenex, algo antes. No sé. Por favor, Piti. Está generando anticuerpos. Recordemos que se comió hongos con Tonietti, viste, que cocinaba la comida podrida. Sí. Mientras buscan esta noticia, si quieren, ¿qué famosa pareja internacional tuvo que sacrificar a su perro? Famosa pareja internacional tiene un perro. Angelina Jolie y Brad Pitt. No. ¿Son de Estados Unidos? Jóvenes, exitosos, bonitos. Scooby-Doo, el... Sí. Sí, Shaggy. Scooby la quedó Scooby. La quedó. Jóvenes, exitosos y bonitos. Pareja. Nombramos a Charlie Sheen. Este señor reemplazó a Charlie Sheen de alguna manera. Ashton Kutcher. Sí. ¿Y con quién estaba Ashton? Con Mila Kunis. Ah. Ay. Tuvieron que sacrificar al Bulldog. Se desconocen las razones, pero Ashton dijo que tiene el corazón roto. No. Y está bastante baqueta Mila Kunis en la foto. Viste, yo se los dije hace un par de programas y todos me la negaron, pero no es tan linda. Está cara de galleta. Sí, no es tan bonita. Che, tengo la noticia, ¿eh? Dale. El líder de Viejas Locas, como bien lo adelantó Gabriel Storani, el señor Pitti. Se hizo un trago, sí, se preparó un trago con agua del inodoro. Yo lo que no creo que sea agua sucia. Pero sí, igual, el agua esa está. Sí, grabó un video en el baño de su casa. El chabón anuncia el show en este video mientras prepara un par de tragos con jugo en polvo sin sano y agua del baño. No es mucho más que eso lo que dice la nota, pero el chabón se ve que dice que le gustaría brindar con la gente, bla, bla, bla, como que no, anunciando justamente el show y ahí sí se lo prepara. Salud y se lo manda. Capo. Para mí escuchó la propuesta de Matt Damon y había que cuidar el agua del inodoro. Y le empezó a dar una utilidad. Tal cual. Denunciaron su desaparición, pero estaba dormido en el inodoro. ¿Interesa esa hora? ¿El piti? No, otro. Un gato le gana pelea a cocodrilo, no la vamos a decir. Que encuentran un pájaro en la ensalada, ya la cubrimos. O hicimos algo parecido hace un tiempo. De no creer, fotografía en extraterrestre fantasma en Taiwán. ¿No? Es buena, vamos con esa última. Vamos con esta última. Encontraron a Robin Hood paraguayo. Tengo varias. ¿Por qué estuvimos boludeando todo este tiempo y ahora empiezo a saltar un Alien Fantasma y el Robin Hood paraguayo? Y porque, escúchame, esta página es nueva, pero la acabo de encontrar. Hagamos producción. No estoy al día, pero bueno. La imagen producción de un ser extraño revolucionó a internautas de todo el mundo este último fin de semana. Un policía taiwanés tomó la foto de un paisaje que luego se convirtió en una pieza de colección para los aficionados a lo paranormal. Y miren, Facu, mira esta imagen que han fotografiado del fantasma. No, para, es bizarro. No me jodan. No, mirá, es... Gaby, te la muestro a vos. Ese es el señor Burns cuando en el capítulo del extraterrestre de Springfield. Sí. Es muy poco creíble. La noticia está publicada en el sitio lanoticiabizarra.com.ar. Sí, si querés ingresar y ver esta noticia, podés encontrarla ahí. Me quedo manija del Robin Hood paraguayo. Sí, no, ay. ¿Cerramos con Robin Hood paraguayo? Podemos, Vamos con el Robin Hood paraguayo que estaba arriba de esto. Tiene muy buenos titulares esta página que he encontrado nuevo. Dice, un chofer de un blindado en Asunción, sí, en Paraguay, la capital de la República del Paraguay, desapareció con $500,000 y cuando detuvieron dijo que había repartido esa plata entre los pobres. Le creemos, dice acá el titular, dice que le robé al ladrón, proclamó González en una entrevista radial para un medio guaraní después de que fuera detenido por la policía local. El hombre, empleado de Prosegur en Paraguay, Prosegur, empresa que transporta los blindados acá en... Será la misma, imaginamos. De caudales, la empresa que, perdón, transporta caudales, no blindados, discúlpeme, con camiones blindados, manejaba uno de los vehículos que trasladaban gran cantidad de billetes. Cuando pensó que podía hacer una obra de bien, lo que no queda claro es si la caridad era parte para la gente o para él. Claro, no saben si se lo guardó o lo repartió realmente. Según el fiscal de la causa, el hombre utilizó este pretexto como una estrategia de defensa ante la corte, viendo que todos los caminos conducían a la prisión. Robin Hood paraguayo afirmó que la empresa no paga a sus trabajadores lo que corresponde y les hace trabajar más de 12 horas, a veces hasta 18, dijo, y por un salario de, bueno, pocos guaraníes. Parte de un trabajo de alto riesgo. Sí, y van armados los muchachos, sí. Van calzados. Y bueno, dice que parece que las empresas no perdonan a los superhéroes porque, bueno, ha sido detenido y va a... tema de juicio, tema legal. Una boludez al final. Sí, una boludez. Pero un buen acto. ¿Un buen acto? Un buen acto. Para mí, no. Vamos con el siguiente tema de la noche. Son las 21:24 minutos. Sigue empatando Tigre con News 1-1. ¿Qué vamos a escuchar? Para todos los que tienen, te lo digo rápido. El video de Fandinho teniendo sexo no es Fandinho, confirmado. Pero se parece mucho. Pero se parece mucho y sirve. Bien. Nos ¿Cuánta vamos. Plata pusiste, René? Counting Crows, Accidentally in Love. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it. Can't stop. Come on, come on, the world will follow.

Y capaz que me echo ahí unos días, porque es feriado justo, feriado largo, pero claro, la verdad no tengo idea, pero este verano, bien, gasolero, saliditas cortas, no tengo. Está bien. Este año metimos dos viajes grandes, no puedo. Está perfecto. Y... bueno, a veces hay que sacrificarse, querido. No, y claramente. Aparte, el mejor momento para estar en la ciudad, claramente, es el verano. Es lo más lindo que hay en el verano. Si tenés un par de aires acondicionados en tu casa y... no, ventilador de piso. Bueno, invertí en un... pasa, ¿sabes cuál es el tema? Tengo una gran duda. ¿Puedo hablar con un instalador de aire acondicionado en algún momento? Yo siempre alquilo. Entonces, si compro un aire acondicionado, te después lo llevas. Lo tengo que poner y me lo tengo que llevar. Y es un garrón. Instalás algo, se te puede romper. No sé. Está el que no requiere instalación, pero me parece que no es lo mismo. No, claro. Ese no. Ese que es como un Arturito. Claro, que tiene las dos partes y la otra va, digamos, no va empotrada en la pared. Mira, sí, no es lo mismo, pero en un departamento relativamente chico, no conozco todavía tu departamento, así que no sabría decir, pero por ahí te lo movés vos y no andan mal los que son, sí, así que lo enchufás nomás, ¿eh? Bueno, lo tomo como recomendación. Sí. Y cada vienen más pelados los aires acondicionados. ¿Cómo más pelados? ¿Sin pelos? Vienen sin nada, sin cables, sin nada. Es verdad. Más, digamos, modernos. O sea, vienen con bastante más costo de... No. El instalador te tiene que traer un montón de materiales que antes venían. Ah, mira vos. Así que ha aumentado claramente el costo de instalación. Sí. Así que, bueno, lo tenemos época. En cuenta, tenerlo en cuenta. Ahora igual está lindo cuidar un poco la ecología, así que hay muchos aires acondicionados. Cuidémosla un poquito. Ay, nos vamos despidiendo. Sí, juega Argentina en media hora. ¡Uf! Hay un tercer gol de Tigre. No, 2-1 le gana Tigre a Newell's. Pifió un penal David Trezeguet, sí. De penal también hizo el 2-1 Tigre. Tal cual, sí, lo hizo de penal. Así que San Lorenzo más puntero que nunca hasta ahora en este fútbol argentino tan irregular. Queda Boca, otra vida más a Boca le dan. Sí. No sé para qué. Bueno. Y ojo, no sé qué pasará con el partido entre Atlético y Rafaela y Colón, pero Rafaela, si le dan esos puntos o si le gana a Colón, un equipo que está bastante en crisis, se prende también. Bueno, veremos qué pasa en este fútbol argentino. Nos despedimos, acuérdate, te puedes descargar la aplicación de Estarde entrando al market de Android, ¿sí? Buscás ahí con el nombre del programa, Estarde para Matine, buscás, descargás la aplicación, tenemos más de 500 descargas, la aplicación funciona por suerte, así que podés escucharnos por ahí, si no, revivir lo mejor del programa en www.estardeparamatine.com, facebook.com/estardeparamatine, arroba tarde matine, dije todo, sí. Nos despedimos en nombre del señor Facundo Viola. Facu, buena semana. Muchas gracias, Mati. Buena semana Argentina, para todos. Bosnia, ¿cómo sale hoy? Cortito. Hoy ganamos 4-2. 4-2. David. 0-0. 0-0. Goles del Kun Agüero. Nos despedimos 3-1 Argentina para mí hoy. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 21 horas. Esto fue Tarde para Matine. Chau a todos.